Muy buenas tardes, bienvenidos a Latin Food Radio. Ya estamos en vivo y a todo color, aunque sin música, en nuestro programa vespertino latinfunesco. Hoy es lunes y tenemos muchísima información, la información del fin de semana, porque hubo mucha actividad y también las previas de lo que tendremos este día de hoy, que va a estar bastante bueno. Así que prepárense porque tenemos un programón. Tenemos en conectado aquí digitalmente a Paco Díaz. Paco, ¿cómo estás? Paco, ¿te escuchamos o no? Y no te escuchamos. A ver, un segundo. Paco, habla. Aquí estoy. Ahí ya te escuchamos, a ver, habla más fuerte. Nada, que me siento muy contento porque ya salió el sol y ayer fuimos a un juegazo de béisbol. Por fin los Marineros me hicieron emocionarme. ¿Te emocionaron? ¿Qué te hicieron o qué? ¿Qué te hicieron los Marineros? No. O sea, lo hicieron a sí mismos. Se pudieron recobrar de un partido que quizá ya todos pensamos que iba a perder, pero no. Se reinstaló en lo que debía ser su papel de ganar esa serie y salió avante. Así que en unos minutos contaremos algo acerca de eso. Sí, muy bien. También hablamos de los Marineros. Por cierto, hicimos nuestro primer análisis latinfunesco desde el Safeco Field. Todo un estreno y toda una novedad. Buen partido de los latinoamericanos. Vamos a hablar de la Liga MX, qué pasó la semana pasada, y también, pues, del clásico. El clásico del fútbol mexicano es esta semana. Aparte tenemos semana de Champions League, partidos de vuelta que van a estar muy buenos. Hablamos del MLS, también hay un clásico, Paco, el clásico contra de los Seattle Sounders contra los Portland Timbers en el CenturyLink el domingo. En fin, ¿qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes pedir? Yo, nada, pues nada más una chelita, pero al ratito. Muy bien, empecemos con estas redes latinfunescas. Aunque no se escuche la música en vivo, se escuchará en el podcast. Vamos a arrancar. Bueno, breves latinfunescas. Breves latinfunesques. Bueno, en estas breves latinfunescas vamos a arrancar con la primera del día, que estuvo bastante, bastante buena. Bueno, está muy buena, más bien, no estuvo, está muy buena. ¿Y saben por qué? Porque resulta que el América de México, a pesar de ser goleado por el equipo de los Gallos Blancos de Querétaro, y Ronaldinho anotó dos goles que ya contaremos más adelante, pues dicen los jugadores del Impact de Montreal, equipo con el que se va a enfrentar esta semana, de hecho, el partido de ida de la final de la Conca Champions League, América de México enfrentando al Impact de Montreal, pero dijeron los jugadores, no sé cómo lo ves, Paco, pero dicen que es el Manchester United de México, según un jugador que se llama Nigel Rio Cocker. ¡Cocker! Pues es que el Manchester ahorita no anda muy bien, yo creo por eso, ¿no? Pero no, nada que ver. Obviamente van a ver al fútbol mexicano, quien quiera que llegue por ahí, pues muy superior a cualquiera de la MLS. Y están exagerando bastante. Sí, exageran y demás, pero bueno. Está bien porque es popular el equipo del América, pero pues así como el Manchester United, ya quisieran, ¿no? Oye, pero va a estar buena esta final, ya boletos vendidos casi en su totalidad ahí en Canadá, y les tienen bastante respeto a los canadienses, ¿eh? Primera final de un equipo canadiense en este tipo de formato de torneo, así que veremos qué pasa aquí con los canadienses y los americanistas. Continuemos con las breves latinfunescas. Bueno, pues ya, así como porque no tenemos entradita, vamos a hablar del fútbol americano profesional. Y es que ya mañana, mi querido Diego Arrioja, se va a saber acerca del calendario de juegos que vamos a poder estar ya planificando todos muy, muy a gusto mañana. El día de mañana, martes. Así es, ya esté por fin ese calendario de juegos. Ya sabemos de antemano quiénes son los contrincantes con los que van cada uno de los equipos, pero hasta mañana salen las fechas exactas de cómo se va a jugar. Hace un par de semanas salió la pretemporada y ahorita ya es la temporada regular y se va a poner chirindongo. ¿Qué no se lo decía el Chiscarcas? Ah, sí. Ah, pero son familia, entonces está bien. Yo estaba aquí como que siempre un poco influenciado por él. Oye, no. ¿Qué pasó, Chiscarcas? ¿Cómo estás? No satures el micrófono. A ver, habla, ¿cómo estás? No, lo que pasa es que sabes que estamos acá chirindongo porque Resulta que esto de la digitalización de Latin Food está chida, pero luego como que falla. Sí, falla. Bueno, pero ahorita estamos bien, ¿eh? Quitado la música que se va a escuchar en el podcast. Perfecto, de hecho. Nos estamos conectando bien. Lo más importante es que nos escuchamos nosotros, ¿no? No, pues es la más chirina. O no, Chiscar. Oye, Chiscargas, ¿cómo ves a... ¿Andas feliz por tu Cruz Azul o cómo estás? ¿Emocionado después de este fin de semana? No manches, caímos ante los Monarcas contra Morelia, Carmen. ¿Cómo va a estar feliz? No, ya sé, pues perdieron 2-0, pero digo, ¿no estás feliz de que les gane el último lugar de la tabla? No, no, por eso, o sea, ¿qué incoherencia eres, Carmen? Porque no, pues ¿cómo me va a gustar eso? No manches. Además, dice mi cuate, que está monitoreando acá, mi cuate, el Carlos Tapia, que no se me escucha nada de lo que digo, canal. La neta, pues yo no estoy para saberlo, ni tú para contarlo, pero pégatelo más, carnal. A ver, aguanta un segundo, Chiscarga, si no se te escucha. Naranja, me avisa el caballero de las canchas, canal. Pues sí, a ver, vamos a ver si te escucha ahí. A ver, aguanta, Chiscargas, No manches, no, pero bueno, mientras voy a seguir hablando, va a ver si ya me escuchan, carnal. Lo que pasa es que sí, lo que decía el Paquito, que ya mañana ya se aparece el calendario, pero lo mío es el fútbol mexicano, carnal, así que me voy a esperar para un ratito ya, y yo traigo una brevísima, carnal, brevísima, que ayer dio el domingo, pero como hoy no viene, pues la voy a dar yo, carnal. A ver, ¿cuál vas a dar tú? La del fútbol americano. ¿Te la tes? A ver, dala. No, ahorita primero el Paquito para que acabe lo suyo, que a nadie le importa, y ya digo lo que yo sí a todo le importa, canal. Pero bueno, sale. Dale, a ver, dale. No, lo que pasa es que yo estaba platicando acerca de todo lo que tiene que ver con el calendario de juegos, ya la temporada oficial, la temporada que estamos esperando en la NFL, y vamos a tratar de estar muy al pendientes mañana martes para saber con quién. Bueno, ya sabemos con quién, ya vamos a saber cuándo y a qué hora, a partir de mañana. Vamos a estar muy atentos, y esto va a salir obviamente en redes sociales, aquí con Latin Food, en nuestra nueva página de Facebook y en también en nuestra página de internet. Pero también, hablando ya del fútbol americano, te quiero contar que Russell Wilson, sí, el chamaco de oro, es el líder en ventas de productos en la NFL. Ajá, a ver, cuéntanos, ¿por qué es el líder de productos? ¿Cuántas vende, playeras vende al mes o qué? Mira, yo te voy a decir primero quiénes son las estrellas que más venden aquí en todo lo que tiene que ver con la mercancía que tienen por ahí. En el top 10 está Russell Wilson, Peyton Manning, Tom Brady, Colin Kaepernick, Aaron Rodgers, Des Bryant, Richard Sherman, J.J. Watt, Marshawn Lynch y Johnny Manziel. Si te puedes dar cuenta, nada más tres de los Seattle Seahawks son los que están en el top 10, los 10 primeros acerca de quién vende más, y esto pues se puede replicar ya este año también. Órale, entonces va a estar bueno, y aparte con el jugoso contrato que sale de 100 millones de dólares, ¿no? Va a ser un contratazo, y cómo no, va a vender más playeras que el propio Cuauhtémoc Blanco vendía con el América. Fíjate, nada más un dato ahí, las licencias de la NFL Players Inc., es donde están ya, pues me imagino, recibiendo un billete de los jugadores, generaron 1.4 mil millones de dólares en ventas este año, de acuerdo al sindicato. O sea que de ahí, la verdad, lo que les pagan es hasta como poquito, de todo lo que venden estos cuates, sus nombres y sus hazañas. Así que bueno, continuemos con las... Breves, Latin Funes. Oye, nomás dile, Paco, a la gente que no sabe, ¿cómo cuánto vale una playera de fútbol americano? Para que tengan idea. Bueno, depende, la más baratita, unos $70, de ahí se van a 150, pero si usted ya quiere el jersey, la réplica original, le sale por ahí de $250 en promedio. Okay. ¿Y las de niño, cuánto cuestan? Para las de niño, las que tú las regalan ahí en Rose. Ojalá o en... la regalara, ¿no? Pero cómprese la de niño, la que usa Diego, sí, Arrioja. Muy bien, vamos con la siguiente breve, Latin Funesca. Si la gente que en este momento nos está escuchando y dice, es que no escucha nada, pero bueno, estamos tratando de hacer lo mejor posible, se va a escuchar de todas maneras en la grabación se está escuchando. Así que ahorita trataremos de solucionar qué es lo que pasa. Pero bueno, la siguiente breve de la Tifunesca tiene que ver con Giovanni Dos Santos, porque resulta que estaría fuera un mes debido a una lesión después de las pruebas médicas que tuvo este lunes el delantero mexicano Gio, que juega para el Villarreal. sufre una micro rotura fibrilar de grado 1 en el vasto interno de la pierna derecha, según informó el club. Y bueno, estaría de baja en una época clave de la temporada española, que se está poniendo buena, sobre todo allá en la punta, ¿no? Entre el Barcelona y el Real Madrid. Pero bueno, lesionado Giovanni, pues esperemos que esté bien, porque en el verano tiene mucha y mucha chamba. Vamos con otra breve latinfuresca que nos tiene el Chiscar. Días en español, o sea, se desconchinfló la rodilla izquierda nada más. ¿A qué le metes tanto? Micro rotura fibrilar. Grado 1. ¿Te gustó o qué? Sigamos con las breves. Órale, breves. Latinfunescas. ¿Ya encontraste el guión, por cierto, Paco, o no? Aquí perfectamente ya leyendo nuestro queridísimo guión preparado por el productor de este programa, que es Diego Rioja. Y pues yo les cuento, al igual que por ahí si anda Rudito en representación de su padre, que Floyd encendió un nuevo debate a su controversial persona cuando aseguró que es mejor boxeador que Muhammad Ali y Sugar. Nada lo que dice aquí, pero bueno, la cosa es que este cuate está tratando de calentar su pelea. Por ahí la semana pasada también salió a entrenar con una playera con el escudo de México para poder atraer la atención. Obviamente él sabe que la mexicanidad está al pendiente del box y está al pendiente también, obviamente, sí, hombre, de todo lo que tiene que ver con este deporte. Pero pues Mayweather siempre está tratando de vender. Él es un cuate que la mercadotecnia se le da de manera natural. ¿Y cuánto vende? A ver, ¿cuánto dinero se habla? Ya nos ha dicho Rudy Mondragón y van a salir muchas noticias, ¿no? ¿Cuánto billete va a generar este Money Mayweather, que se siente mejor que Ali? La verdad es que yo creo que lo que dicen no tiene que ver con la realidad. Al final de cuentas se van a ganar mucho más dinero porque pues ellos tienen que declarar impuestos. Pero sí, se van a llevar un billetote. $250 millones es la bolsa que se van a repartir. Pero pues a Mayweather le va a tocar un poquito más. Pacquiao se va a tener que conformar con un poquito menos. Pero ahorita están haciéndolo todo como para también pues generar mucho más expectativa. Y no sé si supiste, también ayer se estrenó la película de Manny Pacquiao, donde podemos ver. ¿Pero dónde le estrenaron? ¿En la tele o en un cine independiente? En algunos cines y obviamente en su tierra, en las Filipinas, está que arde el saber la historia del Pac-Man filipino. Y al ratito ya nos cae por acá también. Perfecto, al rato sabremos cómo está la peliculilla, la tendremos que ir a ver, o que Rudy nos la recomiende, ya que luego la atacan a Rudy por ahí en Facebook, incluido Nico Moreno. Que ahorita que nos hable, ahorita, porque ahorita va a estar con Nico Moreno en un momento, ¿no? Sí, no quiere a J.C. Chávez Jr. No quiere a Chávez Jr., dice que es un irrespetuoso, que no trabaja para ser un buen boxeador y que solo vive de su nombre. Más adelante hablaremos con él, porque Rudito va a tener un enfrentamiento con Nico Moreno. Vamos con la última breve latinfonesca antes de irnos a una pequeña pausa y tratar de solucionar estos problemas técnicos. Vamos con la última breve latinfonesca. Bueno, la última tiene que ver, esta última breve, con el Big Papi. Y aquí necesito la ayuda también de Juan Nico, porque él es el beisbolista y le encanta a nuestro nuevo colaborador, Juan Nico Guanabacoa de... Según él dice que es cubano, pero bueno, no sabemos todavía bien su procedencia. Pero a David Ortiz lo expulsaron de su partido ante los Orioles de Baltimore este fin de semana, de hecho ayer. Y pues ya esta expulsión fue una iniciación de críticas. De hecho, hay un ex lanzador que ahora trabaja precisamente para la televisión de los Orioles de Baltimore, que se llama Jim Palmer. Y le empezó a tirar tierra ahí por Twitter. Y es que hoy en día toda la gente se tira tierra por redes sociales. Pues el Big Papi no se salvó de las críticas. Y parece ser que pues a Big Papi le da igual. Pero y lo tomó con gracia. Pero va a haber ahí un pequeño enfrentamiento de palabras. A ver, Juanico, ¿estás por ahí o no? Claro que sí, mi niño. Claro que sí, aquí reportando para la TV. ¿Cómo estás, Juanico? Y es que el toletero que antes era de los Gigantes y ahora está con Media Roja de Boston, Bueno, tú sabes, está crecido, y pues David Ortiz tiene que caer en la cuenta que tiene que ser más responsable y que tiene que portarse bien, que no puede andar por la vida de esa manera. Oye, ¿qué es un toletero? Para la gente que no sabe de béisbol. Ellos son los que agarran el tolete y le pegan fuerte a la pelota. Ok, a la pelota y así. Oye, bueno, ¿y te gusta el Big Papi o no? Pues mira, es un buen jugador, hay que reconocerle la calidad que tiene el hombre, pero pues tiene que hacer que la cosa sea disciplinada. Tú sabes, esto del béisbol tiene que ver con disciplina, hermano. Coño, tú sabes. Tranquilo, mi querido Juanico. Oye, Juanico, ¿cómo viste? Bueno, rato hablamos ahorita de los Mariners, si no te quedas quedar después de esta pausa comercial para que nos platiques también tu análisis latinfunesco. Aquí no quedamos, porque los marineros ayer tuvieron una cosa interesante. Echaban lumbre por como hit por aquí, por allá. A rato platicamos. Oh, muy bien. Juanico Barbacoa con nosotros aquí en Latin Food. Lo tendremos ahorita después de estos cortes comerciales. Vamos a una pequeña pausa aquí en Latin Food. Si no escucha nada, pues es una pausa para que piensen lo que quieran hacer esta semana y también momento de reflexión en Latin Food. No se vayan, regresamos en breve. Un par de comerciales nada más, cara. Y también se puede anunciar, cara. El área de vida y sabor latino. ¿Sabías que 2 de cada 3 habitantes de South Park hablan español? South Park es conocido por su puente construido en 1931. Es la casa del río Duwamish, el parque César Chávez y el Community Center, que ofrece numerosas actividades para niños, adultos mayores y público en general. South Park es un lugar para familias y empresarios. Se puede encontrar vivienda, restaurantes, talleres mecánicos, llanteras, parques, clínicas de salud y muchos servicios profesionales en español. Visite South Park. Llegue a East Marginal Way Sur y la 16 Avenida Sur, donde está el nuevo puente de South Park, que ofrece acceso directo al corazón latino en Seattle. Mi casa es tu casa. South Park, un pequeño vecindario, pero con una gran voz. Te esperamos. Vamos sin comerciales, mi niño. Tienda y taquería La Central de Ken. Tiene cortes de carne, pan calientito, frutas y verduras y un buen de productos de abarrotes directamente desde México y Centroamérica. Con excelentes precios, te sentirás como en casa, ¿cómo no? Además, puedes disfrutar de riquísimos platillos como enchiladas, pozole, sopa de mariscos, los mejores tacos al carbón, de lengua de cabeza. ¡Qué rico! Así que te esperamos en 25624 Pacific Highway Sur, en Ken, muy cerquita del Fred Meyer. Teléfono 253-839-4065. Tienda y taquería La Central de Ken. Continuamos con el Latin Food Game Show. Disfrútalo. Muy bien, estamos de vuelta aquí en Latin Food Radio después de estos comerciales aquí en nuestro horario vespertino, nuevo horario, nueva plataforma digital en Radio For You. Y por cierto, tienen que bajar la aplicación Radio For You FM, es muy fácil, la pueden bajar. Si tienen un dispositivo Android, solamente lo único que tienen que hacer es buscar en su Play Store Radio 4U, el número 4U FM, y la bajan gratis. Ahí se va a escuchar Latin Food, es de momento el único canal donde nos pueden escuchar, o también latinfood.com, nos pueden escuchar en vivo, también todos nuestros podcasts, porque se repite el programa Latinfunesco el día martes, o sea mañana, de 7 a 8 de la mañana y de 11 a 12 del día. Y después tenemos el programa el jueves y se repite el viernes con el mismo horario, de 7 a 8 de la mañana y de 11 a 12 del día. Así que estamos lunes y jueves de 6 a 7 de la tarde y repetición los martes y viernes. Aquí estamos con el querido, ¿quién es? Juanico, Paco, ya no sé quién está ahí. El banquito amigo, Juanico, hermano. Juanico, oye, Juanito, ¿Juanito o Juanico? Ya, y es que nunca sé cómo decirte. Juanico Guanabacoa. Este es mi nombre. ¿Vamos a hablar de los marineros o vamos a hablar de otra cosa? Vamos a hablar de los marineros. Vamos a poner ahí y empezamos con los marineros de Seattle. Con música de Chivas. No, a ver, vamos a hacer esta. Bueno, ya está aquí con la música de nuestros deportes americanos. Muy bien, empezamos. A ver, Juanico, cuéntanos. Puede ser una llamadita, pero bueno, ahí te dejo el mensaje. Yo mientras te voy diciendo que Austin Jackson empató el juego en la novena entrada. El dominicano Nelson Cruz le siguió con un sencillo productor de dos outs para su quinta remolcada del partido. Y los marineros de Seattle superaron de esa manera el domingo 11 carreras a 10 a los Rangers de Texas. 11-10. Oye, pero a ver, cuéntanos. Nelson Cruz, ¿se puede ya decir que va a ser sin duda otro temporadón como la pasada o no? ¿Va a ser un temporadón como la pasada o no? Nelson Cruz pegó dos cuadrangulares en las primeras tres entradas para afianzarse como el líder de la Grandes Ligas con 8. 8 vuelas cerca, mi hermano. Y los marineros borraron un par de ventajas de 5 carreras un par de veces sobre el partido. Y lo que me pregunta de Nelson Cruz, ayer platicó conmigo, tú sabes, somos amigos, me dijo que él estaba muy contento por acá, por la cosa de muy rico, muy muy sabroso por acá en Seattle, le han tratado como la familia, y él se la quiere llevar tranquila, mi hermano, se la quiere llevar muy buena, muy muy muy suave, muy sabroso, para poder estar ahí aportando al equipo. Sí, oye, ayer hablamos con Nelson Cruz, de hecho ahí nos dejaron entrar al vestidor. Y ahorita la ponemos unos momentitos, ¿no? ¿Qué fue lo que nos dijo Nelson Cruz? Pero digo, igual no lo escuchan en vivo, pero lo pueden escuchar en la grabación. ¿O no? Es muy importante porque Nelson Cruz ahora es mi amigo y tiene una ventaja muy grande porque tenemos la gran oportunidad de tener este gran toletero. Muy bien, vamos a escuchar. ¿Qué te parece si escuchamos las declaraciones de Nelson Cruz en exclusiva con Latin Food? Estuvo ayer con nosotros y vamos a escuchar lo que dijo. Quédate ahí, Juanico, no te vayas. Llegaste aquí al equipo de los marineros. Bien, bien, contento. Tratando de hacer lo posible de ayudar a mi equipo. Lo importante es ganar partidos, ¿sabes? Los números individuales no cuentan hasta el final de la temporada. ¿Cómo has visto al equipo de los marineros? Un inicio un poco lento, obviamente es una temporada muy larga, pero ¿qué se espera de este equipo llegar a postemporada este año? Sí, esa es nuestra meta. En estos momentos estamos escuchando las palabras de Nelson Cruz y ya está Paco. Paco, a ver si ya te escuchas ahí, o Juanico también, ahorita te probamos, ya parece que ya se solucionó el problema. Todo lo que necesitamos lo tenemos ahí. Perfecto, ya estamos muy al pendiente. ¿Hay una expectativa personal en los números que esperas esta temporada? No, yo nunca me he puesto números personales, ¿sabes? Mi meta es mantenerme saludable y al final de la temporada yo creo que con las habilidades que tengo los números van a ser lo que sean, pero mi meta es mantenerme saludable. ¿Y esta victoria significa algo importante para ti? Fue una victoria emocionante, donde también el público se te entrega, ¿es algo importante para ti? Sí, en definitiva, yo creo que con ese tipo de victoria no solamente nos motiva a nosotros, le da motivación a los fanáticos de que no importa cuál sea la anotación, nosotros podemos volver atrás y llama a la fanaticada a que se den cita a ver partidos en los que nosotros jugamos, ¿sabes? No importa quién esté lanzando o con quién nos enfrentemos. ¿Qué tal te has sentido aquí en Seattle? ¿Te has sentido ya como en casa? ¿Cómo te han tratado también tus compañeros latinos, el resto del equipo? ¿Cómo te sientes? Bien, bien. En sentido general ha sido una bendición llegar aquí, ¿sabes? No solamente por la temporada que estoy teniendo, sino por cómo me tratan mis compañeros, los coaches, la directiva del equipo. Es un equipo que te hace sentir como familia. Y, ¿sabes? Uno como jugador tiene la oportunidad de estar en un equipo así, las cosas se le hacen mucho más fácil. Muy bien, ahí estuvo Nelson Cruz con nosotros y ya tenemos aquí, tenemos una falla técnica. Pero tenemos aquí ya a Paco y Juanico, que están ahí, parece que están metidos en la misma caja. Es como una cajita de monerías aquí en Latin Foot. Bueno, todos estamos aquí a través de internet. Una cosa magnífica, esto de la tecnología, mi hermano. Sí, de hecho, mira, Juanico está en la isla. Oye, pero ¿cómo consigues internet desde Cuba? No entiendo, ¿cómo te dejan conseguir internet? Bueno, porque pasa que yo tengo un arreglo con los Castro, que tú sabes, ellos me permiten hacer cosas, pero no, ahora estoy en Miami, estoy en Miami. ¿Estás en Miami? Oye, en Miami. Pero, ¿cómo que quieres ir al baño? ¿Qué es lo que quieres hacer? Hoy Miami, mi hermano, Miami. Ah, Miami. Oye, ¿entonces tú eres de los Marlins o qué? ¿Tú le vas a los Marlins o qué? Yo, para ser honesto, mi hermano, yo le voy a los Yankees, pero bueno. ¿A los Yankees? Sí, me gusta el béisbol, pero ahorita platicamos de los Marineros, porque estábamos aquí hablando de tu tierra, de Seattle, Washington. Sí, no, que, bueno, qué copión que le vas a los Yankees, pero sí, fíjate, los Marineros, que todavía tienen una racha negativa, bueno, 5 victorias, 7 derrotas en lo que va de esta temporada, pero ayer mostraron ese poderío ofensivo y también un buen equipo que ha estado manejando bien esos, digamos, esa rotación, y los pitchers. Quitando el, ¿cómo se llama? El lanzador de, ¿cómo le llaman a este? Al cerrador, se me fue el nombre. Ah, se le dice, a los cerradores se les dice los cerradores. Muy bien, muy bien. Bueno, no, pero te digo, quitando, o sea, bueno, Félix Hernández ha tenido buenas actuaciones en el opening day, en el día de apertura, ponchó a 7, este sábado ponchó a 12, ha tenido buenos juegos, ¿no? También Iwakuma ha estado, pues, más o menos. Y el que se ha estado decepcionante es el Chavito. Mi hermano, son los relevistas. Está el Chavito, el prospecto de los Mariners, que se ha decepcionado, ¿no? Taiwan Walker. Ese muchacho de 22 años no ha podido dar el ancho, mi hermano. Y estamos un poco preocupados porque lo han metido acá en la rotación y no ha podido sacar adelante al equipo. Sí, no, lo han metido, pues digo, la confianza que le ha tenido el entrenador, pero habrá que ver qué pasa si no lo terminan sacando. Pues esperemos lo mejor para este jovencito Taijuan Walker. Oye, bueno, vamos a hablar algo más de los Marineros que quieras destacar. De hecho, ahorita están jugando, ¿no? Ya están jugando contra los Astros de Houston, empezó a las 6:10 este juego. Ahorita están jugando precisamente Hisashi Wakuma, está con los Astros de Houston, que están en primer lugar ahí en la oeste de la Liga Americana. Muy bien, ¿y cómo va el marcador? ¿Nos puedes decir, Juanico, ya que estamos aquí en vivo y en directo en Latifoot? En vivo y en directo, ahorita te digo con mucho gusto, mi hermano, porque el internet, tú sabes, acá en Miami no es lo mismo, pero hasta ahora estamos muy, muy contentos porque el equipo de Seattle está ahorita todavía sin nada. Muy bien, Juanico. De hecho, todavía no empieza, mi hermano, empieza a las 7:10. Ah, ok, 7:10, yo pensé que a las 6:10. Exactamente, pero no te preocupes, yo entiendo que tú no sabes nada. Por eso estoy aquí para apoyarte, mi hermano. No, dice, fíjate, ya te escuchas, estaba aquí siguiendo, ya por fin te puedes escuchar, Juanico, que es una bendición en vivo. Te estaba escuchando de todas maneras en la grabación, pero en vivo te escuchas, que es lo importante. Oye, me encanta, pero ¿sabes qué? Mañana también le voy a hablar a mi amigo Steve Watch para que te enseñe un poco del juego de la pelota y tú aprendas un poco más, mi hermano. Sí, no, claro, sería buenísimo. Steve Watch lo vamos a tener de Root Sports, lo vamos a tener con nosotros en Latin Food también para hablar de béisbol. Así que estamos en todos lados, Latin Food. Por cierto, invita a Juanico a seguir nuestros videos interactivos en la nueva página de Latin Food de Facebook y también la página de latinfood.com. Ya lo te invitaste tú, mi hermano, yo qué quieres que diga. Pero una cosa te voy a decir, mi hermano. Latin Food está donde quiera, está en todos lados, everywhere. Latin Food Everywhere, tenemos una nueva campaña de publicidad, hashtag Latin Food Everywhere, para que nos sigan, porque estamos en grandes ligas, en la MLS, en la NFL y en Liga MX, lo que sea de deporte, estaremos ahí. Y también en verano se nos ven muchos deportes. Gracias, Juanico. Ya te dejamos ir para que te vayas. Adiós. No, pues de hecho, yo ya me quiero ir porque estoy viendo el béisbol. Bueno, un saludo para toda la afición de Latin Food. Y nos vemos pronto. Aquí se despide Juanico Guanabaco. Gracias, Juanico. Muy bien, Juanico. Y vamos a seguir hablando. Ahora nos toca hablar, ya que hablamos del béisbol, de los Marineros, que están haciendo pues un buen papel, digamos. Empezaron medio lentos, pero ahorita ya están un poquito mejor. Vamos a hablar cómo están ahorita de momento los Sounders FC, que regresaron al triunfo este fin de semana en una buena victoria. 3-1 como visitante contra Colorado Rapids, con un golazo, yo diría el golazo de la semana para la MLS. Y también buena actuación de Lamar Nigo, el regreso de varios jugadores como Gonzo Pineda, Marco Papa, que ya están ahí al 100 con el equipo. Y estos Sounders, de cara al clásico del noroeste, que es contra los Portland Timbers, pues llevan buenas esperanzas, una victoria, 3 puntos, y se enfrentan al equipo que está en octavo lugar, los Portland Timbers, con 9 puntos, ante unos Sounders de momento con 10 puntos. Ahorita ya analizamos la tabla, pero este partido estuvo bueno. Papi, ya estás ahí conectado, ya conectaste con Nico, ¿o no puedes? Que estoy en una situación donde no puedo conectarlo, pero estoy tratando de hacerlo, y tiene razón, fíjate que ese partido estuvo muy bien. Yo no sé a qué gol te refieres, si el de Neagle, el de, no, los dos estuvieron buenos, pero me quedo por la técnica, cómo la bajó el de Wafemi. Es una o sea, bajar el balón, ese control que tiene, o sea, difícilmente te sale de taquito. No manches, o sea, el autopase. Eso no, cualquiera. No, por eso, el autopase. Digo, Lamar Nigo marca un golazo, pero lo que hizo Wafemi, mis respetos. Eso no se ve en la MLS, ¿eh? No. La verdad es que ahora los equipos deseados se pusieron las pilas, pero fíjate que ese partido, pues, marca también una muy buena situación porque venían de esta desastrosa derrota cuando se enfrentaron a la LA Galaxy, que ya se ha convertido en su coco. Y pues eso le da confianza al equipo para poder seguir dando buenos resultados. Ya regresó también Clint Dempsey después de su lesión. Estuvo lentón todavía, pero al final de cuentas regresó y es lo más importante. Sí, no, buen triunfo. Buen triunfo de estos Sounders que están. Vamos a repasar cómo está la tabla ahorita. De momento, Paco, ¿te quieres echar cómo están los primeros lugares o me la he hecho yo? Échesela. Bueno, estamos, mira, en la conferencia del oeste, donde están los Seattle Sounders. En primer lugar sigue, sorpresivamente, los Vancouver Whitecaps, nuestros vecinos del norte, con 16 puntos. Están ahí, de momento, como líderes indiscutibles. En segundo lugar, el FC Dallas, que estuvo en alguna vez en primer lugar arrancando la temporada. LA Galaxy en tercero con 11 puntos. Los Seattle Sounders ya están ahí en cuarto lugar con 10 puntos. San José Earthquakes con 9, Houston Dynamo con 9, por ahí también están los Portland Timbers, y pues ya hasta abajo está el equipo de los Rapids, precisamente con 6 puntos. Pero bueno, en la conferencia del oeste, pero en la conferencia del este, cuéntanos, Paco. Está en el primer lugar con 11 puntos, le sigue el DC United igualmente con el mismo número de puntos, el New England Revolutions, 11 puntos también, están empatados en cuanto a puntaje, pero más adelante yo creo que se van a empezar a definir ahí algunas cosas. Sigue en cuarto lugar Columbus Crew, junto con Orlando City y Chicago Fire, que llevan Columbus y Orlando 8 puntos, Chicago Fire 6. En séptimo lugar New York City FC, le sigue Philadelphia Union, Toronto FC, y hasta abajo, hasta mero abajo, dijera mi mujer, el Montreal Impact. O sea, los impactos de Montreal, que también están ahí tratando de concentrar todo, yo creo que todas sus fuerzas para la final de la CONCACHAMPIONS. Sí, solamente llegan 2 puntos estos impactos de Montreal, como dices, bastante mal. Y todos sus huevos los están poniendo en una canasta en esa final de la CONCACHAMPIONS. Lograr esa hazaña ante un América, ¿eh? No, yo no creo que estén poniendo los huevos en una sola canasta. Es algo que no le están poniendo. Exactamente. No, pues lo único que tienen, ¿no? Ahorita en la CONCACHAMPIONS. Oye, es impresionante con esta nueva tecnología cómo te veo hasta los poros. Qué impresión. Pero bueno, estamos aquí conectados en directo con la tecnología Skype, ahí con Paco y Juanico, con esos pelos de indio. Oye, pero bueno, tenemos aquí, después de hablar de los Seattle Sounders, Nico no nos podemos contestar, pero sí Nico tiene un reportaje, una entrevista que le hizo a Gonzo Pineda. Paco, ¿qué te parece si lo escuchamos aquí en Latin Food? Vamos a escuchar lo que dijo el Gonzo Pineda. Nico lo entrevistó, no le preguntó casi nada de fútbol, más bien de... yo creo que lo quería invitar a salir. Lo preguntó de su futuro y también de su debut en tele, por cierto. Un gran saludo a Gonzo Pineda, y aquí Nico Moreno nos trajo esto. Échatelo, Nico. Bueno, estamos con Gonzalo Pineda, recién de vuelta aquí con el equipo de Seattle Sounders después de su debut como comentarista con Fox Sports 1. Gonzalo, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste allá viendo a la selección mexicana en un amistoso contra Estados Unidos y en tu primer vez de estar en Fox Sports en inglés? ¿Cómo te sentiste? Bien, la verdad que una nueva experiencia. Todavía obviamente me cuesta mucho adaptarme a todo lo nuevo que es la tele. Y bueno, fue divertido, fue una nueva experiencia y me va a servir para en el futuro, si se abre la posibilidad, poder hacerlo. Esta vez fue en inglés. ¿Pensarías que a lo mejor se sentiría más natural o algo más fácil si decidirías hacerlo en el futuro en español? Sí, por supuesto que sería más fácil, digo, es mi idioma, pero en esta ocasión me invitaron en inglés y bueno, accedí por probar nuevas cosas, por buscar nuevos retos y bueno, digo, la verdad es que todavía no sé bien qué, todavía no tengo decidido a qué me vaya a dedicar cuando decida colgar las botas, pero es una opción, digamos, mi número uno en este momento probablemente sea ser entrenador, pero pues una nunca sabe y es una opción más. Vamos a ver cómo se dan las cosas. ¿Ya has tratado, has intentado a lo mejor con equipos en cuanto a manejarlos y como una clase de entrenamiento para ser un técnico? Sí, de hecho ya ahorita tengo la licencia B aquí en Estados Unidos. En México estuve entrenando el tiempo que paré por mi lesión, estuve entrenando a un equipo sub-17 en mi academia y me sentí muy a gusto esos 6 meses y bueno, es parte de ir pensando en el futuro. Tengo ahí varias opciones y he ido trabajando para aprender y para ir mejorando por cualquiera que sea. Simplemente para finalizar. Skype ahí con Paco y Juanico. Muy bien, muy bien. Aquí tuvimos a Nico Moreno ahorita en el estudio. Más adelante pondremos el resto de la entrevista que tuvo. A ver, aquí tenemos la final, porque se está viendo la conexión. El mediocampo con esos nuevos jugadores que a lo mejor tendrán que ir a Copa América o Copa Oro. La verdad fue un partido muy difícil. Creo que el estado de la cancha fue determinante para el mal rendimiento que tuvieron los dos equipos, porque los dos dieron creo que un espectáculo muy muy pobre, pero fue mucho relacionado con la cancha. Creo que ninguno quería arriesgar de más, había riesgo muy alto de lesionarse en esa cancha y creo que fue bueno la experiencia, digamos, pero creo que poco que destacar del equipo mexicano y poco que pudo apreciar probablemente Miguel Herrera. Y la última, aquí ya vas contra Colorado, vuelves después de estar suspendido un partido. ¿Cuál es tu mentalidad llegando a este partido contra Colorado? No, pues tratar de seguir aportando, de seguir haciendo la parte que me toca ahí en el medio campo y bueno, ojalá podamos sacar los 3 puntos que lo colectivo es siempre lo más importante. Muy bien, gracias Nico. Esta entrevista la hizo, para aclarar, la hizo Nico el viernes, porque eso fue antes del partido contra Colorado, pero ya está de regreso, debutó en la tele el querido Gonzo, así que le mandamos un abrazo, ya estará más adelante con nosotros. Y bueno, Paco, ¿estás ahí o no? Claro que sí. Aquí ¿alcanzaste a escuchar lo que dijo el Nico o qué? Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Oye, por cierto, aquí está Rudito, viene enfadado, viene enojado el Rudito, no sé qué le hicieron, pero parece como una, ¿cómo dice Nico? Una vieja, parece una vieja. Una leona dormida. Sí, a ver, vamos a traerlo antes de irnos, una pequeña pausa. Hola, estoy muy enojado, ¿eh? ¿Qué les pasa? Estoy muy enojado con Nico. Nico, si estás escuchando el programa, quiero que me llames porque es una ofensa lo que tú dijiste en Facebook a mi ídolo Julio César Chávez Jr. ¿Eh? Así que háblame, si tienes los productos de gallina que te faltan. Se requiere. Órale. Órale, Rudito le está retando a Nico, Está en el agua, me cae, así que bueno, ya veremos de qué está hecho Nico. Sí, bueno, está bien, pero está bien, Rudito, quédate aquí en la esquina, ahorita más adelante. Vamos a una pequeña pausa, hablaremos de la Champions, Paco, de regreso. Vamos solamente a dos comerciales rápidos de nuestros patrocinadores de la Central de Kent, también Azteca Travel y South Park. Regresamos en un minutito, hablamos de la Champions y de la Liga MX, ¿no? Cámaras. No se vayan, regresamos aquí en Latin Food. Tiempo para reflexión si están en vivo. No se vayan. Y en unos momentos regresamos con Latin Food Radio Show. No te vayas. Seguiremos aquí informándote y divirtiéndote. Latin Food Radio Show. South Park en Seattle es un pequeño vecindario, pero rico en cultura y tradiciones. En South Park puede sentirse que los vecinos y negocios han llenado el área de vida y sabor latino. ¿Sabías que 2 de cada 3 habitantes de South Park hablan español? South Park es conocido por su puente construido en 1931. Es la casa del río Duwamish, el parque César Chávez y el Community Center, que ofrece numerosas actividades para niños, adultos mayores y público en general. South Park es un lugar para familias y empresarios. Se puede encontrar vivienda, restaurantes, talleres mecánicos, llanteras, parques, clínicas de salud y muchos servicios profesionales en español. Visite South Park. Llega a East Marginal Way Sur y la 16 Avenida Sur, donde está el nuevo puente de South Park que ofrece acceso directo al corazón latino en Seattle. Mi casa es tu casa. South Park, un pequeño vecindario, pero con una gran voz. Te esperamos. Azteca Travel, tu agencia de viajes de confianza. Tarifas económicas en vuelos domésticos e internacionales. Encontrarás el mejor precio y servicio. ¡Compruébalo! Azteca Travel, llama sin costo al 1-866-957-0882. 1-866-957-0882. Llama y compara. Nadie vuela más barato. Experiencia, servicio y los precios más accesibles. 1-866-957-0882. Azteca Travel, en Seattle. Tienda y taquería La Central de Ken. Tiene cortes de carne, pan calientito, frutas y verduras y un buen de productos de abarrotes directamente desde México y Centroamérica. Con excelentes precios, te sentirás como en casa, ¿cómo no? Además, puedes disfrutar de riquísimos platillos como enchiladas, pozole, sopa de mariscos, los mejores tacos al carbón, de lengua de cabeza. ¡Qué rico! Así que te esperamos en 25624 Pacific Highway Sur, en Kent, muy cerquita del Fred Meyer. Teléfono 253-839-4065. Tienda y taquería La Central de Kent. Continuamos con Latin Food Radio Show. Disfrútalo. Muy bien, regresamos a Latin Food Radio después de estos comerciales. Estamos aquí de vuelta y hablando. Ya está aquí también Paco en línea digital. Está también Juanico Barbacoas. Está también Rudito aquí presente en el estudio digital. Y vamos a hablar de la Champions League porque tenemos buenos partidos esta semana. Partidos de vuelta. Yo no sé por qué escucho con eco. Pero bueno, a ver. Oye, Paco, ¿estás ahí o no? Señores, así que estén muy atentos porque esto va a tener una mejora increíble ahora que le metamos un billete. Así es. ¿Y cómo podemos mejorar con el billete? Ah, pues cuando la gente empieza a apoyar este proyecto y quiera anunciarse con nosotros y aprovechar la gran audiencia y apasionada audiencia de Latin Food. ¿Cómo no? Aquí tengo a una persona conmigo que está muy emocionada también. Muy bien. ¿Qué tan emocionada? ¿Qué tan emocionada? Mucho que hasta se fue. No, claro que sí. Muy emocionados porque este nuevo proyecto está, como dice un amigo que es DJ, pa'lante. Y no sé si sepas a quién me refiero, pero bueno, vamos pa'lante. Anyway. Bueno, vamos a hablar de la Champions League. No sé qué está pasando, es un desastre. Está saturando aquí el sonido. Pero bueno, hablamos de la Champions. ¿Sabes lo que está pasando, Paco, con... Pues con el Barcelona que se enfrenta al PSG, al Paris Saint-Germain, partido de vuelta en el estadio Camp Nou, ante un PSG, al Paris Saint-Germain con unas bajas, pero está el regreso de Zlatan Ibrahimovic. Y de hecho estamos enlazándonos, vamos a hacer un enlace, a ver si podemos conectar a Elvira para que nos cuente de esta previa Barcelona-Paris Saint-Germain y también el Real Madrid en el clásico el miércoles se enfrenta al Atlético de Madrid, en el que partido Chicharito podría ser titular. O es titular, dicen. Esperas, porque aquí las computadoras están atoradas. ¿Cómo? No, que dudo que puedas conectarte con nuestro amigo Elvira porque las computadoras están atoradas. Están atoradas, ok. Bueno, entonces va a ser difícil. Si no, nosotros damos la previa, entonces. A ver, que el Rudito nos ayude, ¿eh? Por favor. De hecho, no ha saludado a Rudito, Paco. ¿Por qué? No, ¿cómo no? Rudito, ¿cómo estás? ¿Por qué no me saludas ya? ¿Me tienes porque miedo? Porque vi que estás enojado y que Nico Moreno te ofendió mucho, entonces yo quería... Me ofendió. Yo tengo un póster de Julio César Chávez con un porro en mi cuarto. Es mi héroe. De cuando voy a tomar droga, pero por marihuana, porque le dolía algo, ¿no? Sí, pero sí fumaba, ¿eh? A mí me consta. No, sí, lo dijo una vez, pero fue porque su médico se lo aconsejó, y eso lo entiendo bien. Sí, pero ¿qué insultos, Nico? ¿Qué se cree? Hasta estaba insultando a mi papá Rudy. ¿Qué le pasa? No, hombre, tu papá Rudy, él no le importa lo que diga Nico, no te preocupes. Está bien, pero Nico, ¿estás escuchando? Vas a ver, ¿eh? Vas a ver, güey. Órale, ¿eh? ¿Qué tal el Rudito? Anda muy ardido. Rudito, ponte ya mejor en la esquina, que me desesperas con esto así. Lo que me gustó es que ya está, pues, sintiéndose más machín. Sí, ya se está agarrando ahí, muy bien. Ahí donde tiene que, para que hable como los verdaderos hombres. Pues sí, pero bueno. Bueno, a ver, hablamos de la Champions. Bueno, a ver, concentrados en la Champions, el Barça... yo creo que ya están en semifinales. ¿Para qué nos hacemos mensos? Ganó 3-1 como visitante en el Parque de los Príncipes. Con un partidazo de Luis Suárez. También Neymar anotó gol. Se reencontró con el gol. Messi jugó bien. Estuvo ahí. Y el Paris Saint-Germain encontró el gol de la honra. Pero pues está complicado, ¿eh? Digo, la verdad, en el Camp Nou irle a ganar a este Barcelona que está prácticamente intratable. Pues difícil hazaña para el Paris Saint-Germain. Intratable. Está intratable, dices. ¿Te gustó esa palabra, ¿eh? Intratable. Oye, no, pero aparte, digo, bueno, quién sabe, puedes ver un Paris Saint-Germain como contra el Chelsea, ¿no? Que remó contra corriente y tuvo un partido así heroico, pero está difícil contra este Barcelona. La verdad, no creo que el Barcelona vaya a dejar acaparar, y sobre todo es un equipo que el Barcelona no es como el Chelsea. Al Barcelona le gusta tener la pelota, le gusta ser protagonista, y más en su casa con sus fanáticos y también con el señor Messi a sus espaldas. Oye, pero antes de ese partido va a jugar primero Real Madrid, ¿no? No, te equivocas. ¿No? No, mañana martes juega, se cambian. Mañana, haz de cuenta, la Champions, partido de ida, el partido del Real Madrid fue el martes y el del Barcelona fue el miércoles. En la vuelta se cambia, el Barcelona juega antes, que es mañana. Mañana martes y el miércoles juega el Real Madrid y Atlético. Bueno, pero eso le da un día menos de descanso también, pero bueno. Sí, no, pero así está, mira, mañana noche, o sea, de hecho, el martes, martes en la noche para Barcelona va a jugar el Barcelona y juega también el otro partido que es la otra eliminatoria, el Bayern Múnich contra el Porto, que también tiene una tarea complicada, ¿eh? Otro 3-1, el mismo marcador. No, sino el Porto ahorita la tiene un poquito más adentro, casi la mitad. Oye, ¿qué te pasa, Paco? Ya sé que te voy a decir. Oye, Paco, ¿qué te pasa? Yo sé que siempre andas pensando en eso, pero no hables así en Latin Food. O sea, me estoy refiriendo a que ya tiene casi dentro la posibilidad de irse a la semifinal de la Champions League. No hables así en Latin Food, ¿eh? Te voy a acusar Te voy a acusar con Rudy. No, perdón, tienes razón. ¿Qué pasó? Ahí anda. Ahí ya parece que estás... Pues no estamos en el happy hour con el afortunado, el querido Marín. Pero oye, pero no, sí, y tú dices que el Bayern Múnich no va a poder entonces en casa, ¿o qué? No creo, la verdad es que no creo que tenga los elementos, los argumentos para poder hacerlo. Y el Porto se va a quedar ahí como alguien que va a estar en la final de la Champions League. El Porto en la final entonces. Sí, definitivamente. Oye, y también el otro, bueno, ya el miércoles, el clásico Atlético. Tú siempre has sido muy, muy fan del Cholo. ¿Te gusta el Cholo Simeone, ah? Lo que pasa es que es canijo y pues obviamente siempre trato de irle a la gente que le mete pasión. Es lo más importante. De ese, pues, yo estaba escuchando que Ancelotti dijo que estaba tranquilo, ¿no? Porque al final de cuentas, no aunque tiene lesionado a Luka Modric y a Gareth Bale, pues ya tiene ahorita al Chicharito. Ahorita está tratando de darle confianza al Chicharito. Sí, no, el Chicharito pues va a ser titular, ¿eh? Aparentemente porque Benzema está tocado. Luego Gareth Bale no va a jugar, Luka Modric también es baja. Entonces va a terminar mucha... dicen por ahí, bueno, al menos medios españoles que ha terminado jugando con un 4-4-2. Adelanto estará Cristiano con el Chicharito. Imagínate tú, de todas maneras, no sé si viste un video donde se le ve muy seguro al Chicharito dando pues algunas indicaciones, está ya muy metido en su papel donde quiere demostrar carácter el chamaco y está aprovechando ahorita las lesiones de estos jugadores que al final de cuentas, bueno, ahí es donde hay que aprovechar. Yo creo que es la novia, no te hagas güey, Paco, es la novia. Eso también anima a cualquiera, digo, una mujer así, por favor. Hasta a mí, como ya sabes que mis gustos me gustan, ¿eh? Fíjate nada más, o sea, ya me estás haciendo sentir muy orgulloso de ti, porque aparte de que ya se le haces de jamón a Nico Moreno, también ya te gustan las niñas. Eso, vamos por buen camino, ¿eh? Sí, pues es que hay algunas que no hay cómo hacerle, ¿eh? Ahí sí, hasta le pongo depa, mano. Sí, eso sí, pero bueno, qué bueno que ya estás dando ahí. Sí, el rudito, es que ya lo estoy educando mejor, Paco, no como tú que lo traías. Digo, no se puede, ¿no? En una, ya me imagino ahí en tu casa, rueda de puras mujeres, pues se le pegó al rudito esa feminidad como a ti a veces se te pega. Oye, la Rioja y no nos llegará a cortar el afortunado a las 7. No, vamos a ver, ni modo, afortunado, nos aguantas un ratito más en esta, es happy hour, entonces le podemos dar 10 minutos, porque vamos a hablar del fútbol mexicano. ¿Qué te parece arrancados con el fútbol mexicano antes de cerrar este Latin Foot de lunes vespertino en vivo y en directo por Radio For You FM? Perfecto, a ver, vamos a empezar aquí con fútbol mexicano y recuerden, si no escuchan la música es porque están locos. Fútbol mexicano aquí en Latin Foot Radio. Vamos a hablar de lo que fue esta semana, los resultados. Hubo partidazo, duelo en la frontera, no decepcionó. Sigue estando de líder el equipo de todos los amores del afortunado, de Dominguín. Dominguín hasta escribió una breve, vaya. Yo no sabía que escribía, Paco. Dominguín escribió una breve en la página de Latin Foot, porque estas Chivas siguen encendidas, ¿eh? Siguen encendidas, siguen en primer lugar y van favoritos al clásico esta semana. Y para esto tenemos aquí nada más y nada menos que al Chiscarcas. Ah, bueno, Chiscarcas, Chiscakes, sí, es cierto, es el lunes de Chiscarcas, ¿ah? Así es, canal, nada más que no he hablado porque la neta, pues es a mí como que no me late el estar aquí interrumpiendo porque yo tengo educación, canal. La gente que le damos al Cruz Azul tenemos educacioncita, ¿cómo ves? Educacioncita, o sea, no educación total. No, tenemos educación chida, canal, para que se note que luego no digan, ay, que acá, que los cementeros, que los albañiles, que quién sabe qué. No, acá nosotros somos gente chirindonga, canal. Oye, mándale un saludo a Alex Spitia, que es cementero. Ah, no, pues ya sabes, ese es mi Alex Spitia, Spirindongo. La neta es que sí, buena onda, me cae que sí, el muchacho, me cae que sí, canal. Un saludo. Oye, no, pues ya después, me imagino que se va a emocionar este Alex con sus saludos, que por cierto, mandó un mensaje, Alex, ¿qué pasó con tus chichicuilotas el América contra Gallos? Pero no se dio cuenta que Cruz Azul había perdido 2-0 contra el Morelia. Yo creo que hay que repasar los del viernes. Morelia le gana, el último lugar le ganó al Cruz Azul 2-0. Ahí, Chiscargan, ustedes que dar tu resumen, ¿qué le pasa a este Cruz Azul? Ya ni me lo recuerdas, el que ese día yo andaba manejando moto y pues me caí, carnal. ¿Andas manejando moto o en moto? Andaba manejando moto. Ah, o sea que andabas fumando. Por eso andaba bien moto y andaba manejando. La verdad es que pues eso fue el despecho que sufrican por aquello de la derrota. Que, ¿te acuerdas que platicamos que la neta iba así como de trámite? Y pues, según tú, era trámite, y ve qué pasó. No. ¿Qué tranza? Que según tú era trámite, ve lo que le pasó a tu Cruz Azul, la máquina que parecía ya aceitada, y esta jornada otra vez decepcionó. Pues te estoy diciendo, canal, que la neta, pues ya para qué le pones acá pues no sé, como que limón a la herida, canal. Mejor ya vamos a hablar de algo más interesante. Está bien, hablado de interesante, aquí tenemos al Afortunado en la línea para hablar de el empate Xolos contra Chivas. ¿Cómo estás, Afortunado? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bien, bien, oye, no, pues quería hablar del papá de los pollitos, ya como dije, ¿no? En el Face, el primer, ¿cómo se dice? Ya se cumplió la salvación, bueno, ya desde hace mucho. El primer objetivo, Afortunado. Exactamente, y ahora pienso que, pues, es que ha sido un torneo muy irregular, que no veo un claro favorito para el título. Pero pues si vamos a entre varios, pues está Chivas, América, Tigre tal vez. Oye, pero qué, tú dijiste que me acuerdo al principio de la temporada que decías, no, primero hay que salvarse del descenso y luego pensar en el campeonato, pero ahora sí ves las posibilidades de tus Chivas que puedan ir a buscar el campeonato. Es que es un torneo muy irregular, que ahorita no se ve un claro favorito, pero si me dijeras unos cuatro, yo pienso que entre unos cuatro estaría Chivas, América, Tigres, y no sé, por ahí el Querétaro, fíjate, por la inercia que trae, porque han levantado un poquito más, y luego a don Tortuguiño que traen ahí jugando, que le metió, por cierto, dos a las chiquitelotas, que un anciano de 60 años te meta dos goles en tu propio estadio, yo pienso que es muy feo, ¿no? No, ¿qué pasó? El Ronaldinho tiene lo suyo, Afortunado, ¿eh? ¿Cómo que Tortuguiño? No le digas Tortuguiño a señor, a su majestad Ronaldinho. Fíjate qué tan aficionados son los americanistas que ovacionan al contrario. Yo digo, no, yo no, bueno, no me veo yo ovacionando a mi contrario, por más que me esté, más, peor que me esté arrollando todavía. Pero ya sabemos cómo son los aficionados en América, que solamente pues cuando andan ganando están bien. Y pues, como dijo el otro día Sambuesa, dice, no es que ser malagradecido, le han dado campeonatos, han estado jugando muy bien los últimos años, y que su afición le pague así, yo pienso que, la verdad, yo lo vi feo, yo no sé cómo lo miran ustedes. Oye, Afortunado. ¿Qué pasó, Rudito? ¿Cómo has estado? Qué gusto escuchar tu linda voz. Ay, ya te gusto, ¿qué? Ya te gusta. Ya se me está volteando también, hombre. ¿Qué oye, pasó? ¿Me confundes con el Hulk o qué? No, lo que pasa es que mira, yo no miro un hombre así medio nalgoncito, como que no, yo pienso que no es muy hombre, no sé, hay ciertas cosas que un hombre no debe de tener, yo pienso yo, no sé. Oye, pero yo estoy nalgón, ¿eh? ¿Qué te pasa? No, imagínate, no, tu Rudito, tú eres puro problema, contigo no. Oye, no, te iba a decir que si le llamas Tortuguiño a Ronaldinho, ¿cómo le llamas entonces a Omar Bravo? Está también ya ruco. No, Omar corre lo triple que corre este Tortuguiño, por lo menos corre, nosotros pues ni eso, no, yo no sé, pues imagínate qué tan mal andan las chichiculetas que Tortuguiño le hace dos goles. Yo pienso que si jugara una cascarita Tortuguiño con mi camarada don, ya se me olvidó su nombre de... ¿Dominguín o quién? De don Sabadín, imagínate, yo pienso que han de quedar 0-0 los dos. Pues sí, no sé, bueno, no sé quién gana. Oye, Afortunado, entonces estás, aquí también te está escuchando Paco, está en la línea, y Chiscarcas está aquí conectado, no sé si te quiere decir algo, Chiscarcas, ¿escuchas o no? A ver, pues yo sí lo escucho, Canales, pero no sé si él me escucha a mí, pero sí. Yo lo único que le quiero decir es que escucho, le quiero preguntar del clásico de clásicos, es el próximo domingo, Canal, que si ahora sí nos juntamos para verlo. Sí, se escuchan los dos, a ver, uno por uno, a ver, habla Chiscarcas, escuchan los dos. No, yo te quiero decir, Afortunado, que te felicito porque aunque ni tú te lo esperabas, pues tu equipo, la neta, se la está sacando, canal, y la neta, pues tengo que reconocer lo que ahí la lleva, canal. Aunque, la neta, ni tú te lo esperabas al principio. Pero bueno, cierto, cada quien es cierto, mi querido Chilango, cierto, yo no me lo esperaba a llegar a ser super líder en el torneo. Yo sí me esperaba un equipo que se salvara, que por muy poco entrara a la liderato, fíjate, pero como lo dije en principio, sí esperaba que se salvara, esperaba también que entrara a la liguilla, por muy poco, pero pues como está jugando, hasta no miro candidato al título. ¿Qué tal? Pues mira, canalito, de último lugar al primero hay muy poquito, me cae que cualquier cosa puede pasar, y aunque ya se salvaron del descenso, o sea, ya no van a ser descensados, pues la neta es que pues se tienen que poner las pilas para mantenerse, y viene el clásico de clásicos, y también va a jugar la final de la Copa MX, canal. ¿A qué le va a meter más ganas? Pues yo pienso que lo primero es lo primero, ¿no? La Copa es lo que viene, lo que se juega primero, y el clásico, pues no sé, no veo un claro favorito ahora, y pienso que los dos llegan en igualdad de condiciones. Como dijo una vez Mohamed, dice, si se trata de ganar el clásico o elegir entre el título y el clásico, yo elijo mejor el título. Ah, mójate las manos, afortunado. ¿Cómo que quién llega mejor obviamente las Chivas que el América, que viene de ser goleado, y aparte, digo, sí tiene la final de la Conca Champions, pero veo a las Chivas en momento mejor, aunque en plantilla el América para mí sigue siendo superior, pero va a estar bueno. El clásico, ya saben, el clásico puede pasar lo que sea. Sí, es como lo dicho siempre, los clásicos, por más que uno llegue sotanero o el otro superlíder, un clásico se juega diferente, y a veces hasta el que menos piensas es el que gana, ¿no? El clásico, como pues los clásicos se juegan diferente, se juegan con otra mentalidad, con otra garra, con cosas diferentes, pues, que no juzgas en las jornadas anteriores. Oye, afortunado, a ver, invita también a la gente, ahorita ya nos va a terminar Latin Food, pero sigue Happy Hour con el afortunado, y también vamos a dar la frase que paga el jueves. Dijimos que lo íbamos a anunciar la semana pasada, pero este jueves vamos a dar la frase, y vamos a dar también pues todas las bases para que sean los $50. Pues sí, bueno, ahorita no estoy, fíjate que estoy un poco ocupado, pero vamos a tener música programada que queda en Radio For You, que bajen la aplicación, díganle a sus camaradas que bajen la aplicación, es gratis, pueden ganar muchos premios, se vienen cosas buenas en Latin Food y en Radio For You, así que pues díganle a sus amigos que bajen la aplicación, que es gratis. Ok, perfecto, afortunado. Bueno, aquí está el afortunado para que sigan bajando la aplicación. Hablando de sus Chivas, está extasiado porque están en primer lugar. Y como sí dijo el Chiscarcas, yo creo que ni te la crees, afortunado. Ya te quiero ver con tu playa de las Chivas. No ando tan así que digas excitado. Lo que pasa es que andas excitado. En las redes sociales me gusta echarle carrilla a los que son muy carrillos. Por ejemplo, tengo amigos ahí en el Face que pues nada más ganan las gallinas y cada rato andan posteando cualquier cosa, por eso cuando pierden... ¿Los gallos o quiénes? ¿Los gallos? Las gallinas amarillas. Ah, tú dices el América, está bien, afortunado, va a estar bueno, y hay que empezar a calentar este clásico desde ahorita, América Chivas. Bueno, yo le voy 2-0 las Chivas. El Cuau se quiere ir acá como que de campeón. Ah, oye, favorito para la Copa MX también es esta semana, por cierto, Puebla contra las Chivas. ¿El Cuau se lleva su último título o qué? La final es ida y vuelta, o solamente es un solo partido. Es solamente una final, ¿no? Es un partido, nada más, 90 minutos. Pues yo le voy a las Chivas. ¿A poco? Las Chivas se lo llevan. ¿Las Chivas? Se llevan la copa. Ajá, y seguro van a decir los demás equipos que no tienen ninguna validez, como los demás no están en la final. No, fíjate, yo creo que sí, también las Chivas se van a llevar esta Copa Super X, Copa MX. Y va a andar con el que siempre anda con la mochila al hombro, ¿no? Su despedida. El Cuau, por eso era lo que decía el Chiscarcas, que se despide el Cuauhtémoc Blanco de las canchas y se dedica a ser político, pero pues también se puede llevar ahí su último título, hasta lo dijo, me van a extrañar, ya sabes cómo habla, ¿no? Habla, a ver, Paco, imítalo, ¿cómo habla? Es de tu barrio. No manches, ¿por qué atacan a la bandera, canal? El buena onda es de Tepito y acá es bandera y pues así habla uno, ¿qué tranza? ¿Qué le vas a hacer acá de quemón? ¿Qué tranza? No manches, canal. No te burles acá de la chica, yo lo que más recuerdo de ¿cómo se llama? De Cuauhtémoc, ni siquiera ha sido sus goles. Yo lo que más recuerdo cuando le dio aquel golpe a Faitelson, aquella de que salió detrás de una barda. Ah, el golpe a David Faitelson, sí. Eso es lo que yo más recuerdo de Cuauhtémoc. pádel. No, sí, sí, exitoso el Cuau, aparte de pegarle a periodistas, pero... Pero fíjate que yo pensé que la MLS era donde todos los ancianos se venían a retirar, pero ahora pues ya como que la liga también se está convirtiendo en eso. Está Ronaldinho, está Temo, ¿cómo se llama? El Conejo, los Vatos, bueno, esos dos ya se fue. Pero pues ha sido una liga casi como la MLS, que puro anciano está jugando. Pues hasta llegan ya más jóvenes a la MLS, ¿eh? Nos están ahí dando vajilla a la MLS, por cierto. Que se va a retirar, puro que viene aquí nada más a cobrar su sueldo. Sí, pues está bien, oye, afortunado, te vas a dejar porque ya nos vamos a despedir aquí de Latin Foot y sigan ahorita con el afortunado Happy Hour. Así que, Chiscarcas, tus últimas palabras para despedirnos de esta hora latifuresca. No, pues ya lo único es que bueno, se la van a levantar, carnal. O sea, nosotros está en quinto lugar y no hay quinto malo, carnal. Así que para que esperen. Y pues obviamente ese fin de semana se va a poner chilindongo porque va el Cruz Azul va contra los Jaguares. Viene el superclásico de América Guadalajara. El Toluca va a estar con tus Choritos. El Atlas contra el León, pero pues ya lo verán en la previa. Mejor, no más, mejor, chido, carnal. Sí, vamos a dar la previa el jueves. Solamente para terminar los resultados, América perdió 4-0, ya le habíamos dicho. Atlas gana 1-0 a los Camoteros, que cada vez el equipo de Rudy está más en el descenso que nada. El clásico regio se lo llevaron los Tigres 3-0 contra Monterrey. 1-1 León Toluca, 1-1 Jaguares Veracruz, 1-0 Pumas Santos y 1-1 también Leones Negros contra Pachuca. Muchos empates. Que le da vida a los Leones Negros, carnal, que también ahorita a los Camoteros les quieren meter un susto, carnal, pero sí, yo creo que, quién sabe, se va a poner más chirindón con los de las... El descenso, carnal, fíjate, Leones Negros va contra el de Caixinha, el Santos, y el Puebla contra el Pachuca, carnal, para mí que le van a dar para sus tunitas, pero bueno, pues ya veremos. Está bien, bueno, Está bien, Chiscargas. Aquí nomás te quiere decir algo el Rudito ya para despedirnos. Oye, Chiscargas. ¿Qué pasó, canalito? Yo sí te voy a meter, pero ya, un buen camote, ¿eh? Si sigues. Sigues de salsitas. Cuando creces aprendes a alburear y ya nos enfrentamos, canal. Por lo pronto, yo no puedo ponerme con escuincles babos que todavía están nalgas miadas. Pero bueno, yo me despido, canal, y ya pues síganos en Facebook porque se pone chido. Está bien, síganos ahí en nuestra página Latin Food, también, en Facebook y en latinfood.com para que estén al pendiente de lo que pasa con los deportes al estilo latinfunesco. Vean nuestros videos, tenemos canal de YouTube, cuenta de Twitter, Facebook, página de todo. Y también el podcast lo vamos a subir para que mañana lo escuchen en Radio 4U FM y también en nuestra página. Esto fue Latin Food, muchachos. Nos vemos. Gracias, Paco. Chiscarcas, Rudito, gracias, afortunado. Nos escuchamos pronto. Perfecto, nos escuchamos el jueves. Un abrazo y esto fue Latin Food. Vámonos.